noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, y también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet, a través de la emisión online. Un programa que, como siempre, bueno, como casi siempre, ahora os contamos, se emite los jueves a las 11 de la noche aquí en Radio Crash. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde tu día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Programa que estuvo ausente por el descanso veraniego, pero bueno, que es un descanso que se fue alargando y que hoy vuelve, como siempre. La noche de los jueves es la noche de Maravayu, la noche donde este programa pues lo dedicamos a hablar de distintos temas que, bueno, pues no suelen estar en las portadas de los periódicos o de los grandes medios de comunicación y que nos parece importante reseñar y acercar aquí a nuestra emisora. En concreto, hoy te vamos a hablar del apagón de la FM de Cuac, la radio hermana de A Coruña, que hace unos días anunciaba que apagaba su FM con motivo del expediente sancionador que le había abierto, le había incoado la Xunta de Galicia. Hablaremos también de la situación de las personas en busca de refugio tras esos dos años de plazo que ya se cumplieron el pasado 26 de septiembre del programa de reubicación y reasentamiento, donde la Comunidad Europea, la Unión Europea, ha incumplido ese programa y concretamente aquí en el Estado español apenas ha alcanzado un 11% las personas que han sido acogidas, pues siguen viviendo situaciones dramáticas y muy graves esas personas que intentan buscar refugio en Europa. Y hablaremos de la situación en la frontera entre Serbia y Croacia y también de esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos condenando a España por las devoluciones en caliente. Yo siempre estaré a tu lado. Eso será la parte de noticias, de informaciones, de cosas a contar, pero también tendremos música y en la segunda parte del programa estaremos aquí presentando el disco de Antón Menchaca. Estarán aquí Pedro Menchaca y también hablaremos con Belén Antón, esas dos personas que forman ese dúo, que forma ese grupo que se llama Antón Menchaca y que recientemente hace un par de meses se sacaron un disco con esas versiones tan especiales de la tonada asturiana, de las asturianas, y bueno, charlaremos con ellos sobre ese disco y escucharemos algunos de los temas. También mareras, quémalo, ya, ya, sube la temperatura, vibra en la noche, ilumina, enloquece como te anima, sube la candela y quema sin control. Llama la temperatura, no se apaga, da calor, calor, calor. Sube la temperatura. Sube, sube, sube, sube la temperatura. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. La verdad lo que por favor, espera, quieto, que estoy dando los horarios ya desfasados, que esto era del Gran Premio de Bélgica. Esto de no borrar las fotos del iPad es lo que tiene. Pero nada, os digo enseguida, que los tengo por aquí. Aquí estás. Fórmula 1, el viernes 6 de octubre a las 3 de la mañana, los libres 1, a las 7 de la mañana, los libres 2, el sábado día 7, día del Rosario, aquí en Coruña además, a las 5 de la mañana, los libres 3, a las 8 es la clasificación, y el domingo 8 de octubre a las 7 de la mañana, pues el Gran Premio. Hay que madrugar, Carlos. Nada, un poquito nada más. No está mal, ¿no? Bueno. ¿Qué más? O no acostarse. También, es otra opción. No acostarse. Casi mejor la segunda, ¿no? Sí, va a ser bueno, pues esto que estábamos escuchando es la emisión en directo ahora mismo de Quack FM, la emisora hermana de A Coruña, que esta semana, bueno, pues nos daba la triste noticia de su apagón de FM después de que recibía por parte de la Xunta de Galicia una notificación, un expediente sancionador que se había iniciado contra ellos, amenazándolos con una sanción de 100.000 a 200.000 euros. Una noticia que nos recordaba también a la que sufrimos hace un par de años aquí en Radio Crash y que, por supuesto, no pudimos hacer otra cosa que, bueno, pues ponernos a disposición de los compañeros y compañeras de Quack FM, mostrarles nuestra solidaridad y, bueno, pues están iniciando una campaña de la cual iremos hablando y dando cuenta aquí en Radio Crash. Bueno, pues en próximos días. Pero queríamos traer este tema ya para, bueno, pues para que os vaya sonando y para que vayáis conociendo cuál es la situación. Una situación que nos afecta a todas las radios libres y comunitarias en el Estado español y que nos vemos, bueno, pues sometidas a esta incertidumbre y a este, bueno, pues funcionamiento por parte de las administraciones que en cualquier momento pues nos amenazan con sanciones y con cierres. Vamos a escuchar a través del informativo Más Voces la entrevista que Bea Aula Lume le realizó a Mariano Fernández de Quack FM. Tras 21 años de emisiones, Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, ha recibido la incoación de un expediente sancionador por parte de la Xunta de Galicia por emitir sin licencia, como la práctica totalidad de las emisoras comunitarias del Estado español, por la dejadez de las autoridades que no cumplen con las normativas, incluidas las del Estado español, y las recomendaciones de organismos como la Comisión Europea y las propias Naciones Unidas. Quack FM se expone a una sanción administrativa que va desde los 100.000 a los 200.000 euros. Para conocer todos los detalles, nuestra compañera Bea Aula Lume entrevista a Mariano Fernández, miembro de Quack FM. La semana pasada, la Xunta de Galicia envió un expediente sancionador a Quack FM, la emisora comunitaria de A Coruña. Estamos con Mariano Fernández, miembro de Quack FM y parte de la coordinadora de organización de dicha emisora. ¿Por qué os ha llegado este expediente sancionador? Bien, el expediente sancionador se produce por estar emitiendo sin licencia y eso supone que, según indica el propio texto de apertura de incoación del expediente, implica la posibilidad de una sanción que va de los 101.000 a los 200.000 euros. Es curioso que se nos sancione invocando la Ley General de Comunicación Audiovisual, porque esa misma ley lo que proclama en su articulado es a los medios comunitarios como un derecho de la ciudadanía. Dice que la administración del Estado proveerá en todo caso del espectro radioeléctrico necesario para el funcionamiento de estos servicios y además establece en una disposición transitoria el derecho a acceder a aquellas emisoras que estuvieran desarrollando actividad antes del 1 de enero de 2009, pues en el mismo ámbito de actividad en el que venían prestando el servicio. Quiero decir con esto que lo que se hace es una aplicación parcial de la ley. Lo que hace la Xunta de Galicia es seleccionar qué partes de la ley quiere cumplir y qué partes de la ley no quiere cumplir, una especie de cumplimiento fragmentario que además lo que redunda es en la imposibilidad de la ciudadanía de desarrollar su derecho a comunicar y también el mismo derecho reconocido en la propia ley de poder acceder a contenidos realizados por medios comunitarios. Quack FM lleva emitiendo 21 años. Durante ese tiempo, ¿habéis tenido contacto con los poderes públicos, con diferentes administraciones? Entonces, ¿por qué llega ahora este expediente? Es una buena pregunta. No sé, no sabría decir por qué llega ahora. Eso seguramente sí sabría responderlo quien hizo la inspección en primer lugar, que al parecer es el Ministerio de Industria, y en segundo lugar, por qué decide ahora la Secretaría General de Medios de la Xunta de Galicia abrir el expediente. Pues no querría yo fabular, pero yo lo que veo es una intencionalidad que va más allá de lo técnico, ¿no? Digamos que a nadie se le escapa los momentos que estamos viviendo en la política a nivel estatal y que también pasa a nivel autonómico y a nivel local. Y bueno, se están produciendo actos que derivan hacia lugares muy poco conciliables con la libertad de expresión y con el derecho a la comunicación. A grandes rasgos, ¿qué contáis en el comunicado que habéis hecho público? Bueno, lo que venimos contando es la situación por la que estamos pasando, no solo CUAC, sino la práctica totalidad, bueno, la totalidad de las emisoras de radio y televisión comunitaria en el Estado, ¿no? La situación es bastante alarmante porque contamos con el derecho humano y el derecho internacional reconocido a desarrollar nuestra actividad, contamos también con el reconocimiento constitucional e incluso con el reconocimiento legal, y sin embargo vemos cómo aquellas instituciones que deberían velar por el derecho de la ciudadanía a ser emisora y no solo receptora de ese derecho a comunicar y tener acceso a información y opinión veraz, pues eso, lo que vemos es que las instituciones que deberían garantizar este derecho, pues lo que hacen es combatirlo, atacarlo, y además lo hacen de una forma torticera. En vez de negar el derecho, cosa que sería inaceptable por parte de todo el mundo, atacan directamente a los instrumentos para ejercer ese derecho. Esto lo que quiere decir es que, digamos, hacen un uso atacando el instrumento para prohibir el ejercicio del derecho, que es lo esencial. Y a partir de ahora, ¿qué pensáis hacer en CUAC FM? Pues pensamos resistir. La primera medida ha sido apagar la frecuencia modulada, primero para evitar, en la medida de lo posible, males mayores. También mostrar la situación de absoluta indefensión en la que estamos estos colectivos. Hay que tener en cuenta que, sin ánimo de presumir, CUAC FM es un medio de referencia en nuestra comunidad, y pensamos que la mejor forma de hacer ver la magnitud del atropello y al mismo tiempo una buena voluntad era cerrar la FM. Eso no implica el fin del proyecto, ni mucho menos. Vamos a seguir emitiendo a través de Internet, porque al parecer es el único espacio en el cual no es ilegal pues ejercer tu derecho a la libertad de expresión y a la comunicación, según la interpretación de nuestras administraciones, y iniciar también una campaña de concienciación, de comunicación y, al fin y al cabo, de resistencia, no ya a favor de la posibilidad de CUAC de seguir emitiendo, sino también pues para que de una vez se proteja a las radios libres y comunitarias de todo el Estado y a las televisiones también, y a ver si toca ya parecernos un poquito más a los países, a las democracias formales que nos rodean, y un poquito menos a regímenes en los cuales la libertad de expresión brilla por su ausencia. Las personas, colectivos, medios de comunicación que quieran apoyar a CUAC, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues lo que pueden hacer es seguir dándonos mimos como hasta ahora. Aprovecho la oportunidad para agradecer muchísimo a todas las personas y colectivos que se han volcado estos días con CUAC. La verdad es que la respuesta ha sido absolutamente abrumadora. Agradeceros a todos esa solidaridad. Pero bueno, en CUAC estamos trabajando para construir una campaña en colaboración con muchas otras entidades, una campaña que va a intentar llevar este asunto que creemos que es esencial para el funcionamiento de un Estado democrático, pues llevarlo a los foros en los que tiene que ser debatido, llevarlo a la escala en la que debe ser debatida esta cuestión, con la intención clara de conseguir de una vez un régimen jurídico acorde con lo que decimos que queremos, ¿no? O sea, si la Constitución española dice que quiere que todas las personas tengan derecho a comunicar a través de cualquier medio de reproducción, creo que ya han pasado años suficientes como para que ese derecho sea garantizado por las instituciones del Estado, que hasta ahora han sido negligentes, cuando no algo peor, en esta defensa con la que tendrían que haberse comprometido desde el primer minuto de nuestra democracia. Era Mariano Fernández, de Cuac FM, Radio Comunitaria de A Coruña, al micrófono de Bea Ulalume. Por supuesto, desde Más Voces, proyecto en el que participa Cuac FM, nos manifestamos de forma solidaria con los compañeros y compañeras que forman parte de ese proyecto de comunicación comunitaria de Cuac, así como a toda su audiencia y simpatizantes. Rechazamos lo que consideramos una persecución política y social y nos ponemos a la orden de Cuac FM para acompañarles en las medidas que crean oportunas poner en marcha para ejercer el derecho a la comunicación. Caliente, que esté bien fuerte. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallo y seguimos hablándote de temas, como te anunciábamos al principio del programa. Vamos a hablar también de la situación que viven las personas en busca de refugio. Nos vamos a ir a la frontera serbo-croata, en concreto a Siz, un pequeño pueblo que está ahí cerca de la frontera, dentro de Serbia, cerca de la frontera con Croacia, donde hay un proyecto que se llama None Kitchen, una cocina, y un proyecto pues que lleva varios meses funcionando en esa zona, un proyecto originario de Belgrado, nació en las barracas de Belgrado, y bueno, a través de Fotomovimiento, de los compañeros y compañeras de Fotomovimiento, han publicado estos días un vídeo con, bueno, recogiendo un poco testimonios de lo que está pasando en esa zona. Un tema del cual también te contamos en nuestro blog, en el blog de Maravallo, porque estuvimos ahí en el mes de junio y pudimos conocer de primera mano lo que estaba pasando. Y ahora vamos a escuchar en las voces de dos de los activistas que estaban por esa zona, Josep y Marc, pues la situación y lo que se vive en la frontera serbo-croata con las personas en busca de refugio. Bueno, estamos en Siz, localidad de Serbia, que está justo en la frontera con Croacia. Y bueno, aquí están como unas 150-200 personas, que podemos ver ahí detrás. Son personas que están de tránsito, están todo el día intentando cruzar. Viven en los maizales y en los girasoles, intentan dormir ahí y en una casa abandonada. La situación aquí es muy, muy, muy crítica. Hay cerca de aquí dos campos, que son Adasepsi y Persipova, que tienen los dos unos 400, 500 refugiados. Esta gente está aquí porque come mejor aquí que en los campos, vive mejor aquí que en los campos, incluso duerme mejor aquí, en el mismo suelo, en el mismo campo de maizales o de girasoles, duerme mejor aquí que en los campos. Y eso que los campos están gestionados con gente como ACNUR y con varias ONGs que no dan ni lo más básico, que es comida, que es ducha, que es nada. Y eso es lo que intentamos nosotros, un grupo de activistas independientes que nos juntamos un día y formamos la None Kitchen. Hay gente que viene de los campos a posta aquí a comer y son 2 horas y 40 minutos para que vean el nivel de comida que dan en el campo, para que una persona camine 2 horas y 40 minutos para venir aquí, ponerse debajo de un árbol, coja un plato, se lo coma y se tenga que volver a ir. Pues lo que no vemos es lo que sufren ellos todos los días cuando intentan cruzar a Croacia, que es la violencia extrema de la policía, cuando les dan golpes, cuando les pegan, se ríen de ellos, y las deportaciones en caliente continuas, que hay como unas 50 al día de Croacia aquí a Serbia, es impresionante. Aquí en Serbia no es solo la policía, es también la gente, que es muy nazi, muy racista. Puedes ir con ellos a tomarte una pizza, tomarte una cerveza y no te atienden porque son refugiados, porque ellos dicen que son terroristas y que no merecen nada. Son los técnicos de ambulancia, son los enfermeros, porque aquí muchos de ellos todos los días cogen ataques de epilepsia, se desmayan por todo lo vivido, por el sol, por todo. Y nosotros tenemos unos recursos mínimos de curarlos, pero si se desmaya o le coge un ataque, debemos llevarlos a la ambulancia. Y hay una cosa que se dice, que por urgencia se tienen que atender a todas las personas. Y aquí se lo saltan todos los días. Cogemos un refugio a diario, lo llevamos al hospital de aquí de Siz, que está a nada, está a 500 metros, y nos rechazan en la cara. Nos dejan con los refugiados fuera sin saber qué hacer con ellos, porque nosotros no podemos hacer más. No tenemos los utensilios para hacerlo. Y aquí, como he dicho antes, intentan cruzar todos a Croacia, pero ellos no quieren quedarse en Croacia. El problema es cuando llegan a Croacia, cuando llegan al primer pueblo, segundo, tercer pueblo, sin agua, sin comida, 2 días andando. Los pillan, la propia gente de Croacia se chiva, lo cuenta la policía, y cuando llegan a Eslovenia les queda otra frontera. Y es muy duro, porque después de estar 3 días sin nada, llegar a Eslovenia, les pillan y directamente van así. Es que van así, no van a Serbia, van al mismo sitio. Están totalmente compinchados. Aquí con ellos residen pues una media de unos 20 smugglers, que son como mafiosos, negociantes, y que están con ellos todo el día, que pues, la media va por unos 2.000, 2.500, 3.000 euros para pasar, cuando no te aseguran nada, cuando si les pillan no te devuelven la pasta. Y esta es su vida. Aparte de todo eso, reciben golpes, reciben palizas, les trancan los móviles. Es que es extremadamente brutal. Sí, vino la policía, quizá unos 10, y nos pegaron, a mí y a mis amigos. En este lado cogieron un palo, y en este lado, después en este otro, nos dieron por todas partes. ¿Se robaron dinero? ¿Un móvil? Dinero no, las baterías, los cargadores. Estuviste 8 meses en Adapsepsip. No, en el campo de SIP. 8 meses, sí. ¿Qué tipo de comida os daban? Unas rebanadas de pan cortado y huevo con bolsitas de ketchup. Y era cada día así. Eso sobre la una. Y por la noche, 3 rebanadas más de pan con huevo y ketchup. El problema que tienen aquí es que ellos no quieren estar en campos porque los campos que están cerca de la frontera con Croacia, que es los que les interesan al final porque quieren cruzar, están todos llenos ya, entonces les mandan a las fronteras con Bulgaria, Macedonia y no quieren ir ahí. Y están aquí eso, intentando cruzar 2-3 veces por semana, casi nadie lo consigue porque la frontera con Croacia está muy vigilada. Tienen perros, tienen escáneres, detectores de calor, hasta me han dicho que hay helicópteros y todo que los persiguen. Y luego, además, cuando los pillan, si tienen la mala suerte de que les miren el móvil y hay algo escrito en inglés, se lo cogen, le revientan el móvil, le roban el dinero y les queda alguna paliza también de vez en cuando. Ya no pasa alguna vez que vuelve aquí alguno con costillas rotas, con cara destrozada y de todo. Nada, tenemos de vez en cuando problemas con la policía también. Vienen aquí básicamente a contar la gente que hay. Alguna vez sí que se han puesto un poco más agresivos. Ha habido hasta algún caso que se han llevado 4 voluntarios a una comisaría. No los han detenido, solo más que nada para asustar. Y es eso, que al final no somos muy bien recibidos tampoco en el pueblo. Pero bueno, de momento vamos tirando como podemos. Porque la mayoría son gente independiente que viene aquí. No trabajamos con asociaciones como ACNUR, por ejemplo, ni Caritas, ni ninguna de estas. Tienen los fondos europeos, tienen muy buena publicidad porque son muy grandes, tienen muchos contactos, pero mismo van ahí, cuentan cuántos refugiados hay viviendo fuera porque tienen que hacer un report cada semana y nada más. Intentan conseguir que alguien vaya a los campos, así tienen más subvenciones. Pero me acuerdo, por ejemplo, del caso de una familia de Tunisia que estaba por aquí, tenía una niña que debe tener 3-4 años, que estaban aquí y le preguntaron si les pueden dar una tienda y no. Una tienda, ni un saco, ni una manta, ni nada para la niña, no quisieron. Vienen aquí a contar a la gente que hay. En Subotice ya me han contado casos, o en Sombor, de patrullas civiles que van de noche a buscar refugiados. Si están fuera del campo, les insultan, les empujan hasta el campo. Aquí eso no pasa, por suerte. Y nosotros aquí compramos todo en el mercado del pueblo, por ejemplo. Cuando necesitamos ropa o lo que sea, lo compramos todo en el pueblo. Entonces eso también es un ingreso que si no, ellos no tendrían. Comprar comida para 300 personas cada día es mucho dinero para un pueblo tan pequeño también. Pero yo digo que, por ejemplo, no tenemos ningún serbio que nos ayude en la organización. No ha habido ningún interés de nadie por parte del pueblo, ni de la policía, ni nadie, de hablar con nosotros tampoco. Y no, la experiencia con el pueblo no es buena. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana. Yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santa Ana con las patas bien peladas. Los huaraches que llevaba se acabaron de volada. El sombrero y la camisa los perdí en la correteada que me dieron unos güeros Bueno, pues estaba ese tema de Lila Downs, la línea, una línea que por distintas partes del mundo establece fronteras y que, bueno, pues dificulta los movimientos de las personas que migran, que buscan refugio, que huyen de guerras, que huyen de pobreza, de hambre y que, bueno, pues normalmente suelen ser noticias tristes y desagradables las que recibimos, pero esta semana pudimos conocer que después de varios años que se lleva denunciando esta situación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al gobierno español al considerar que las devoluciones en caliente son ilegales, esas devoluciones en caliente que estamos tan acostumbrados a ver en la frontera sur, en esas fronteras, en esas vallas de Ceuta y Melilla, y que, bueno, pues en concreto dos de los casos que presentaron esa denuncia en el Tribunal Europeo, pues fueron consideradas válidas y consideran ilegales las devoluciones en caliente. Volvemos a tirar del informativo Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias, para dar bueno, buena cuenta de esta noticia y contar todo lo que acontece respecto a ella. Va camino de ser el gobierno europeo campeón de las violaciones de derechos humanos. Tras la terrible represión del domingo en Cataluña, cuyas evidencias a través de vídeos y fotografías han recorrido todo el mundo, ahora es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha condenado al Estado español por las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera sur. El tribunal concluye que esas devoluciones, defendidas y ejecutadas por el gobierno en Ceuta y Melilla, son ilegales. La Corte ha concluido que la expulsión inmediata de dos ciudadanos de origen subsahariano a Marruecos violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. Dos hombres cuyas iniciales son ND y NT, de Mali y Costa de Marfil respectivamente, acudieron al Tribunal Europeo para denunciar la devolución en caliente de la que fueron objeto el 13 de agosto del 2014. Con el apoyo de los abogados colaboradores del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Gonzalo Boye de España y Carsten Gericke de Alemania, expusieron a la Corte que ese día acudieron a la valla de Melilla desde Marruecos con la intención de llegar a España. Lograron superar parte del entramado fronterizo y aguantaron horas subidos a la valla más próxima a la ciudad autónoma, en territorio español. Tras horas en lo alto, los dos ciudadanos subsaharianos terminaron bajando de la valla por la escalera que les suministró la Guardia Civil. Abajo, los agentes españoles los entregaron a las fuerzas marroquíes, según queda reflejado en la decisión judicial de Estrasburgo. Nadie les preguntó su nombre, no los identificaron ni les ofrecieron el acceso a un abogado ni a un intérprete, como establecen diferentes acuerdos internacionales de los que España forma parte, como la Convención de Ginebra y como marcaba la ley de extranjería vigente en ese momento, meses después, reformada en un intento de amparar esas prácticas. Por tanto, la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado incumplió el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ampara el derecho al recurso efectivo y prohíbe las expulsiones colectivas. En ese sentido, el Tribunal de Estrasburgo condena a España a abonar a cada una de las personas demandantes 5.000 euros de indemnización. Finalmente, los denunciantes lograron acceder al territorio español a través de Melilla el año siguiente y fue entonces cuando decidieron denunciar su caso. La violación de derechos humanos y el derecho al asilo por parte del gobierno español llevan siendo denunciadas por organizaciones sociales desde hace años. Estas organizaciones ya advirtieron que las devoluciones en caliente son ilegales. Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid y activista de la organización Inmigra Penal, explica lo que son las devoluciones en caliente. Son pues la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto de la Guardia Civil, que consiste en entregar por la fuerza a los militares marroquíes, a las fuerzas auxiliares marroquíes, a personas, a ciudadanos extranjeros que han sido interceptados intentando entrar en España o ya en territorio español. Y lo que caracteriza a estas devoluciones en caliente, denominadas devoluciones en caliente, es que esta entrega se hace al margen de cualquier procedimiento, o sea, se hace por la vía de hecho y sin respetar y sin seguir ningún tipo de procedimiento, y de ahí se deduce, bueno, pues que estas devoluciones en caliente son radicalmente ilegales, porque nuestra legislación de extranjería en concreto no da cobertura a la vía de hecho. O sea, cualquier actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre estas personas y la entrega al país vecino tiene que hacerse observando el procedimiento legalmente establecido, que bueno, pues existe un procedimiento de devolución que es relativamente sencillo, pero que exige pues en la observancia de unas garantías, o sea, que la Guardia Civil lleve a la comisaría de policía a estas personas y, bueno, pues en el caso de ser necesario se les nombre un intérprete y en cualquier caso un abogado. Entonces, nadie dice que las personas que acceden a España saltando la valla o que acceden por la playa tengan que permanecer aquí necesariamente, sino que para su devolución es necesario la observancia de una serie de garantías que no se están cumpliendo. Por otra parte, estas actuaciones de estas devoluciones, pues lamentablemente también suelen estar acompañadas de episodios de violencia, recriminables también, aparte de la actuación consistente en la devolución propiamente dicha. La catedrática en Derecho Margarita Martínez Escamilla señala que el gobierno de Rajoy viola los principios éticos más básicos, pero además es que viola los convenios y tratados legales firmados por España. Cuando la legislación de extranjería establece un procedimiento para poder devolver o para poder expulsar a alguien, o sea, no lo hace por capricho, o sea, lo hace porque, bueno, pues porque existen unos principios éticos básicos que tenemos que respetar, pero aparte de eso, porque está obligada por tratados internacionales y por el derecho comunitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, estas personas o entre estas personas puede haber refugiados, puede haber víctimas de trata, puede haber menores de edad y la sensibilidad o el respeto a estas situaciones, ¿no? Que, como digo, pues es una consecuencia de unos principios éticos muy básicos, pero también es la consecuencia de las obligaciones que hemos contraído por la firma de tratados y de normativa internacional. Entonces, el respeto a estas situaciones nos obliga a que al menos le demos la oportunidad de abrir la boca, o sea, de alegar cuál es su situación. Y las devoluciones en caliente consisten precisamente en que a esa persona no se le da el derecho a alegar absolutamente nada. Se la devuelve por la vía de facto, por la fuerza y en contra de su voluntad a las fuerzas auxiliares marroquíes, que son militares, cuya brutalidad y cuya lesión de derechos básicos está denunciada y está acreditada. Era Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, quien además pertenece a la organización Inmigra Penal. Lieto riconduco l'anima al suol, mi antico porto, tra invisibili notte di un far buffone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. All'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato, in cambio di una risata e chi di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti calde di gloria. Paladini di antichi scranni spolverati a novella parvenza, arruolati da sciocchi predicatori nell'agonia dei prestigiatori, non c'è differenza tra le nuvole e l'illusione, domatori di voti, grazie ma dipinte, ma tutte non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia sta ad aspettare, perché dentro la torre non ci so stare, perché dentro la torre non ci so stare. Conduco il cuore lontano da quel vecchio porto, dove non c'è posto per un buffone, lieto e saldo sull'equilibrio di un fato risalto. tardi per le mie storie, un'altra strada sta ad aspettare. La Torre de Talco, que nos sirve para, bueno, pues cerrar un poco esta primera parte del programa en la que te hablamos de esos temas, la situación de las personas en busca de refugio y también del apagón de la FM por parte de CUAC, la radio comunitaria de A Coruña. Y ya en unos minutos te vamos a presentar el disco de Antón Menchaca. Pero antes de ello, escuchamos este tema de los fabulosos Cadillacs. Antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León y parecerán Manuel. Thank you. neblina posa. Porque nací yo junto al monte donde la neblina posa. Porque mis padres son probes, porque mis padres son probes, yo pastores, pero fue en carrales y ya se va la mio niña, ya se va, se va, ya se va la daga. Bueno, pues este tema donde la neblina posa y el tema que abre el disco Antón Menchaca de Antón Menchaca. Precisamente con Antón y con Menchaca vamos a charlar en los próximos minutos de ese disco. Vamos a dejar ahí un poco de fondo sonando, luego escucharemos algún otro tema. Creo que si no nos falla la tecnología, tenemos a Belén Antón al otro lado del teléfono. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Bueno, te escuchamos muy bien. Y aquí en el estudio, no sé en qué micro, porque esto del directo y lo que tiene... Hola. Tenemos a Pedro Menchaca, que bueno, que son los que forman parte de este dúo que sacó un disco. Belén, ¿cuándo? ¿Cuánto hace que está el disco ya por ahí funcionando? Pues desde el verano, en agosto, cuando lo sacamos. Mm-hmm. Sí, hace nada, el mes pasado. No, el anterior, vamos, que andamos en octubre. Va poco a poco moviéndose por ahí. Bueno, un disco, yo a mí nunca me gusta hablar de etiquetes, pero al final siempre acabamos todos hablando de etiquetes. Entonces, para quitarlo de delante, ¿cómo lo podemos etiquetar el disco o el tipo de música que hacéis? Bueno, yo por la tontería siempre empecé diciendo que facíamos postoná, porque en realidad lo que hacemos es coger canciones que ya existían y de ellos hay como una... arropalos, ¿no?, de una manera así un poco moderna y psicodélica y todo eso. Entonces, no es que sea realmente algo nuevo, porque también a veces oyes por ahí nueva tonada, ¿no? Pues ojalá que se empiece a componer y nosotros ahí también nos prestaría. Pero esto, bueno, es una especie de reinterpretación, entonces... Yo dije lo de la postonada un poco por comedia. En realidad, pues vale lo mismo decir eso que decir fusión, que decir, yo qué sé. Y canción asturiana, pues un poco adaptada o reinventada, ¿no? Belén, tú no sé cómo lo ves esto. ¿Estás de acuerdo con Pedro o empezamos a reñir? Sí, es una actualización, claro, de lo que es la canción asturiana, que parte de lo que sabemos, ¿no? Solista o acompañado de una gaita, pues aquí lo que se hace, pues, es más actualizarla. y a Mestalla, vamos. Y tú que bueno, y es la que un poco pones ahí la voz y es la que cantes la tonada, ¿cómo empezaste con esto de la tonada? Porque dentro del mundo de la música a lo mejor ya casi a veces cuesta trabajo entender que la gente joven ahora pues se interese por la tonada, ¿no? Así la tradicional. Bueno, claro, no hay interés porque realmente no se conoce casi básicamente las tonades. Entonces, bueno, se conoce lo que sale en la tele, que son concursos, ¿no? No en sí lo que es la canción asturiana verdadera, yo creo, porque ya sabemos que la trae un poco de trampa y cartón y dentro de, bueno, de la canción asturiana hay mucho más que eso que vemos. Y yo empecé pues porque entré a escuchar a Maleus Cristóbal y me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho. Me acerqué a ella y me acerqué pues porque yo ensayaba y tocaba la gaita en un centro que hay de música tradicional en una escuela de música tradicional, La Quintana. Ensayaba allí con la gaita y me acerqué a la tonada y probé y me enganché. También me di cuenta rápidamente de la situación que está pasando, vamos, la canción asturiana, ¿no? Que no tiene una renovación, pero no solo en las interpretaciones, vamos, quiero decir, sino también en los que interpretan, ¿no? Mayoritariamente gente mayor. ¿Y cómo nació Antón Menchaca? ¿Cómo os encontrasteis? ¿Quién encontró a quién? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, la cosa fue un poco a través de Mónica, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Fue la que propició el primer encuentro entre nosotros, Mónica Cofiño, más conocida como la Seata La Rifa, que todavía sigue por ahí con su festival itinerante inabarcable. Y pues no sé si fue el primer año que lo hizo o el segundo, no me acuerdo bien, que en un ensayo, vamos a llamarlo ensayo por llamarlo de alguna manera, nos juntamos unos cuantos allí a ver qué hacíamos, entre los que estaban también los germanos, que hicieron una versión muy guapa, por cierto, también de Al pasar por el puerto. Y allí fue donde nos conocimos y con la tontería, ¿no? Cacharreando con la guitarra y tal, pues en algún momento después, así, off the record, dijimos, oye, pues había que hacer algo con esto, ¿no? Tienen posibilidades y tal. Y la cosa quedó ahí hasta que, no sé si 2 años después o algo así, llamó Mebelén y dijo, ¿qué? ¿Ponémonos con esto ya o qué? Que ya va siendo hora. Y nada, y empezamos a quedar, a probar a hacer cosas. Ella tenía ya pues unos temas más o menos seleccionados. Yo empecé a hacer lo mío de siempre, que jodelos. Y vimos que la cosa podía furular. Y nada, así hasta hoy. Mm-hmm. Belén, tú como cantante de tona, tenías ahí un poco esa idea de hacer algo un poco más eso, pues experimental o... Sí, tenía la idea porque tenía la necesidad, claro, y de abrirlo, y aparte que, bueno, tampoco es fácil encontrar empastar la canción asturiana, porque ella en sí sola ya tiene ya su propio recurso, no necesita de más, ¿no? Pero bueno, que en este caso pues toca a Pedro y encima él pues bueno, se adaptó y sabe adaptar muy bien e improvisar y seguir, que eso es muy importante, y bueno, las cosas fueron como muy muy fáciles, la verdad. Y como curiosidad para ti, que bueno, conocerás también o tendrás más contacto con cantantes de tona asturiana que bueno, que hacen la tonada más tradicional, ¿cómo están recibiendo? Bueno, ya imagino que ya habrán escuchado cosas antes, ¿no? Porque antes del disco ya lleváis tiempo por ahí haciendo conciertos, pero ¿cómo están recibiendo este tipo de tonada ahora? Bueno, pues de la persona que yo aprendí mucho es Ismael Tomás Montes. Él está muy contento, la verdad, que no tengo ningún tipo de... Vamos, que él siempre dice que está bien cantado. Entonces, mientras... Yo lo que te digo, ¿no? Que no tiene ninguna... Vamos, tú estás bien cantado, tienes una voz guapa, tal, y ya está, no hay más. No tengo ningún tipo de No, nadie me dice nada, la verdad. No sé si... No sé qué quiere decir eso. Si es bueno o malo. Pero tampoco... Tampoco hay algo que... no sé, tienenme respeto o no sé qué, pero no recibo ni un bien ni un mal. O sea, todo es correcto, ¿no? No, no estoy en su campo, quiero decir, no estoy dentro de del tema de la del concurso, que es donde más que nada se mueve la canción asturiana, y yo lo único que hago es animarles a que hagan cosas, a que creen, a que lo saquen del espacio de lo que es el concurso para innovar, ¿no? Que yo creo que es necesario. Lo mismo que cuando llevas este tipo, o sea, la tonada a otros espacios, lo acercas también a otras personas que no lo conocen para que también puedan innovar la canción asturiana desde las dos partes, la tradicional y los músicos que hay por aquí que aprenden mucho de jazz y de que aprenden muy bien y todo eso, pero que tienen en casa cosas maravillosas, que les tienen en casa además, tienen a padres que cantan y ese tipo de cosas, y luego pues no juegan con ello, ¿no? Entonces, y por mi parte algo también reivindicativo en que se juega un poco con esta tradición que mucho jugo hay, donde se puede sacar muchas cosas, y bueno, Antomen sacata en ello. Esto es una parte en la que, bueno, ya agarras canciones hechas, ¿no? Y pero que, bueno, se puede continuar y en ello yo, por lo menos, por mi parte, intentaré. Puede que el... Avanzando ya hacia el futuro, hablemos de tonada de creación propia, en vez de usar claro, canción tradicional, coger y bueno, componer tonada asturiana para pa este proyecto. Pedro asiente. Belén, ¿tú qué dices? Sí, no te oí muy bien, pero también. Ah, vale, estás de acuerdo. Yo estoy asintiendo, ¿eh? Aunque no se vea, estoy asintiendo. Sí, que igual que si para el próximo disco podríamos contemplar la posibilidad de que sean creaciones propias y siguiendo un poco esa línea, ¿no? No usando la canción tradicional, sino bueno, componer nuevos temas. Sí, claro. O sea, y la idea. Acercarse a ella, trabajarla como algo tradicional, pero después seguir a composiciones, claro. Eso es lo ideal. Sí, porque además estamos, vamos, yo que no sigo mucho la tona tradicional, pero que sí que te encuentres a veces pues aquí en Sixón cuando hay los concursos en agosto, en la Semana Grande, hay mucho público, pero público de una edad ya, bueno, que probablemente dentro de 20 años no va a ser difícil que tenga ahí, ¿no? Pero a través de este tipo de experiencias igual hay otro público más joven o de una edad un poco más corta que se puedan ir acercando. Igual también hay una de las vías que estáis abriendo por ahí, ¿no? Sí, hombre, todo tiene transformación y hielo natural, y en este caso y lo que pasa también, ¿no? El tema es que se transforme, ¿no? Que no quede ahí en desaparecer, ¿no? En un museo, ¿no? En un sinsentido, como pasa muchas veces con muchas cosas, ¿no? Del arte, que estaban vivas y de repente siguen vivas, pero detrás de una cristalera. Entonces, lo que llegue a dar vida y que no se pierda realmente, ¿no? Vamos a despedirte, Belén. Vamos a seguir charlando con Pedro del disco y así te va a poder criticar sin que te enteres o sin que puedas decir nada. Pero quería que nos dijeras, bueno, de los nueve temas que hay, ¿cuál te gustaría que pusiéramos pa despedirte? Pues a mí gustame mucho, bueno, gustame todos, pero Al pasar por el puerto, por ejemplo. Al pasar por el puerto, pues Belén, muchas gracias por atendernos. Dejámoste ya que descanses y nada, un placer. Gracias a vosotros. Venga, un saludo, buenas noches. Hasta luego. Chao. al pasar per el puerto. Encontré con un viejo y indiando vaquis. Como hiera también yo. Y pues ahí estaba Al pasar por el puerto, ese tema tradicional, que como decía Pedro antes, también versionaron germanos en otro ritmo más cañero, digamos, pero que bueno, que resalta un poco la tremenda voz de Belén, ¿no? Que digamos que es impresionante escucharla en el disco y escucharla en directo. La verdad que las veces que tuvimos oportunidad de verlo, respíganos cada vez que la escuchamos. Una voz que no sé si luego a la hora de meterles guitarras y todo eso que faes tú facilita o dificulta el tema. Facilita la historia porque te enciende, ¿no? Y una cosa que yo siempre, o por lo menos históricamente, toqué mucho en grupos instrumentales o que tenían, bueno, poca voz y tal. Y el hecho de tocar con una voz que realmente puede dar un sentimiento a las cosas, que incluso no es siempre el mismo, dependiendo del día que toques, pues puede ser diferente, hazlo todo mucho más sentido y no me aburro nada. Incluso llevando ya casi un par de años tocando el mismo repertorio, siempre es diferente, ¿no? Y es como muy orgánico todo. Y eso fue lo de la voz en este caso, claro. Porque luego el proceso creativo, digamos, ahí como podemos contar un poco como cuando cogéis un tema y os ponéis ahí a dar vueltas, a Belén canta, tú empiezas ahí a tocar, a ver dónde metes acordes, ¿cómo va eso? Sí, más o menos hacíamoslo así, la canción ya la trae a ella, ella lo canta de una manera, pues ya sabe cómo lo que cantar y lo canta tal cual. Entonces yo era un poco el que más o menos imaginaba que podía pegar en cada momento y se me ocurría algo. La mayoría de las veces, la verdad que a la primera ya salía, veíamos por dónde tirar, o tres veces a lo mejor pues se nos ocurría, oye, pues vamos a darle un aire más no sé cómo, más tal. Sobre todo cuando ya teníamos tres o cuatro eches, y como yo soy un cansino, pues para que no sonaran todos a lo mismo, pues a lo mejor hacíamos alguna con la guitarra acústica, otra un poco más animada, otra variando, intentando variar un poquitín el aire, a pesar de que en general sí que es verdad que todo tiene un pozo así bastante atmosférico, ¿no? Y un poco así cósmico, aunque no pegue mucho con esto tan del terruño, ¿no? Mm. Sí, pero quizás ese contraste y lo que también da un poco el aire, claro, claro, a lo sí, que sí. El grupo, ¿no? Porque, bueno, escuchar la tonada, puedes escucharla, digamos así, a pelo, pero con esos acompañamientos le da otro aire que bueno, que además también hay otra gente en el disco que colabora. Cuéntanos un poco quién está ahí también metiendo sus instrumentos. Pues mira, tenemos por un lado el primer tema que sonó, que sonaban unos ruidinos extraños al principio. Sigue Pablo Canalís, que es un experto en ambientes sonoros y en instrumentos exóticos del mundo. Tiene una cuadra llena de cosas extrañísimas traídas de sitios muy raros. Y fue el encargado de poner ambientes sonoros en dos temas, de hecho el que abre y el que cierra. Y luego tenemos también a Javo, el conocidísimo Javo, el de la Muster, alias Dolfo Montes, que como sale, que toca el contrabajo también con efectos. Luego tenemos la trompeta de Mogué, el de los Germanos, y el violín de Rodrigo Cobos, que toca, bueno, para los que vayáis a ver conciertos por la noche gijonesa, conocéislo seguro, porque tanto es partes, que toca con Fion en Fidrigo y en los Viajeros del Swing, en algún otro grupo más. Bueno, como en una docena de grupos. Uno de los multiinstrumentistas que hay por aquí, por Asturias, que le da a todo, ¿no? Y bueno, decís que llevabais dos años ya por ahí con el proyecto. Bueno, hay más temas de los que salen aquí. La selección de los temas pa el disco, ¿costó vos mucho? ¿Fue sencilla? No, bueno, la selección básicamente hizo la Belén, porque yo tengo que reconocer que del mundo tonada ahora sé algo gracias a este proyecto, pero antes sabía poco menos que nada. Conocí alguna canción suelta por ahí, pero poco. Y bueno, ahora mismo por circunstancias, básicamente este es el repertorio que hay. Ahora mismo podemos decir que los ensayos hacemoslos en directo, ya en los conciertos. Y bueno, pues en un momento dado, a lo mejor si la cosa cuadra de manera que tengamos los dos más tiempo para seguir investigándolo y probando otras cosas, pues aprovecharemos el momento para coger otros temas o incluso haceros nuevos. Ahora mismo lo tenemos un poco regular, entre temas laborales y todo eso, pues básicamente antes hacíamos ciertos esfuerzos para ensayar, ahora estamos directamente ya tocando en directo y bueno, tenemoslo bastante rodado, entonces. ¿Y vendiendo discos, me imagino, o qué? ¿Cómo va la cosa? Está la cosa loca en Amazon, están, vamos, casi revienten la página, la base de peticiones. Nada, eso, bueno, alguno se vende. Sí. Pero bueno, el caso era sacarlo y que quedara por lo menos como constancia. Y eso, ¿no? Para mí parece muy importante, si estás con algo cierto tiempo y estás contento con ello, que al menos quede de alguna manera registrado. Lo de sacar un disco pues fue un acto un poco de romanticismo, porque esto del CD, pues bueno, hay gente que todavía lo tiene en el coche y tal. Pero pero bueno, prestábanos y además tuvimos la suerte de contar con la ayuda de Laura Alonso, que es la que hizo la portada, que es una artistaza y nos hizo una portada muy guapa. Y sí, pues sí, somos gente ya que nos gusta el concepto disco y nos gusta tener la mano y asociar una imagen a la música, ¿no? Entonces, pues también por eso nos animamos. La imagen de la pita. En este caso, esos pites de un futuro distópico. Unos pites por ahí que parece que son los únicos que habitan ese mundo. Pero bueno, ¿tenéis algún concierto así próximo para aprovechar para anunciarlo ya y para que la gente pueda escucharos en directo? Pues sí, tenemos uno pasado mañana, sin ir más lejos. Vamos a tocar en la Noche Blanca de Uvieu, dentro del programa del Local Paraíso, que es una extensión del programa Moon Duos, que ya lleva un tiempo funcionando, que está basado en dúos de artistas, ¿no? Vamos a tocar nosotros con dos encargados de los visuales, dos maestros en lo suyo, Cristina Busto y Nacho Durán. Ella va a estar haciendo visuales en plan analógico, él más en plan digital, y por lo que pudimos experimentar ya en el ensayo, va a ser una experiencia muy guapa. Están haciendo una cosa muy chula. O sea que va a ser el sábado en Local Paraíso, ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora? Pues nosotros en concreto está programado que empecemos hacia las 11. Antes estarán el Suárez y Dudu con lo suyo. Y antes también estará otro dúo, que bueno, una y Minerva, el otro y un brasileño que no me acuerdo el nombre. Pero por lo que nos explicaron va a estar muy bien. Tiene toda una pinta muy, muy interesante. Pues Pedro, muchas gracias por estar aquí en tu casa. Sí. Pedro, responsable de Vericuetos, también programa aquí de Radio Crash. Pa quien no lo sepa, si es que hay alguien que todavía no lo sabe, que lo dudo, pero bueno. Estás aquí en casa y bueno, pues eso, muchas gracias por haber venido hasta aquí, por el disco y bueno, pues seguiremos disfrutándolo. Muchas gracias a ti. Venga, pues claro. Vamos a cerrar con el tema que cierra precisamente el disco, Que me escurece. Bueno, pues con la música de Antón Menchaca ponemos punto final al Maravallu de hoy. Un Maravallu que comenzaba a eso de las 11 de la noche y que, bueno, pues en el cual te trajimos la situación de la radio de Radio Comunitaria de A Coruña, Cuac FM, que apagó hace una semana exactamente su frecuencia modulada tras recibir por parte de la Xunta de Galicia un expediente sancionador. También te hablamos de la situación de las personas en busca de refugio en la frontera serbo-croata y de la sentencia o la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al gobierno español por las devoluciones en caliente, las cuales considera ilegales. Y en esta segunda parte del programa pues te presentamos este disco de Antón Menchaca, esta tona tradicional convertida, reconvertida de forma experimental por el dúo formado por Belén Antón y Pedro Menchaca, y con eso concluimos por hoy nuestro programa. Como siempre, un placer estar aquí en Radio Crash Web y nos salta nuestra sintonía para despedirnos. Un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.